Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en los próximos minutos con el resumen que podamos hacer de lo que ha sido el fin de semana, o al menos a lo que nos dé tiempo, centrándonos sobre todo en el mundo del fútbol, del balompié, porque el Ubrique Unión Deportiva conseguía el pasado domingo cerrar la temporada en el Antonio Barbadillo con una contundente victoria por 6-0 ante el Club Deportivo Cañorrera. Una victoria que sirve, como hemos dicho, para despedir el año aquí en el Barbadillo, ante su parroquia, en un partido en el que hubo menos público de lo habitual, como consecuencia pues del puente del Petaquero, y donde, por cierto, que las taquillas estuvieron cerradas. Hubo entrada gratuita para todo el que se acercó el domingo a presenciar este partido. En lo deportivo, un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva fue superior a su rival durante todo el encuentro, aunque hubo algunas fases en las que el Cañorrera pudo haberse metido en el partido si hubiera tenido un poco más de fortuna o puntería, llámenle como bien quieran. Dos palos, dos balones estrellados en los palos con dos tiros lejanos, fue lo más inquietante del equipo isleño, que tras recibir el tercer gol, que por cierto fue en propia meta, se derrumbó, se vino abajo y vio cómo le pasaba por encima el Ubrique Unión Deportiva. Eso fue pues mediada la segunda mitad. Hasta entonces el Ubrique Unión Deportiva muy pronto se había adelantado en el marcador con el gol de Aníbal. A la media hora ya ganaba 2-0 y ahí pues el partido digamos que no fue precisamente muy bonito en cuanto a ocasiones, ¿no? O al menos llamativo en cuanto a ocasiones de gol, de ahí hasta el descanso. Pocas ocasiones, un Cañorrera que impotente, que tampoco inquietó nunca la portería, que en la primera parte estuvo defendida por David y la segunda por Adrián, salvo en puntuales ocasiones, y un Ubrique Unión Deportiva que, ya decimos, hasta ese momento fue creando ocasiones, algunas también esporádicas, pero ya a partir de ese 3-0 fue el partido un monólogo del conjunto ubriqueño, que al menos deja buen sabor de boca en este último encuentro. Sexto clasificado a falta de una jornada y con opciones incluso de meterse en la cuarta posición, porque todavía resta un partido. Sus rivales serían en este caso el conjunto de Vejer, que ya ha jugado todos los encuentros, es decir, no tiene, tiene que descansar en la última jornada, y también la Juventud Sanluqueña, en este caso se enfrenta a Juventud de Prado de Rey en esa última jornada. Si el Ubrique Unión Deportiva gana y no lo hace Juventud Sanluqueña, habrá un triple empate a 54 puntos que puede, en este caso, decantarse por el lado ubriqueño, por mejor golaveraje general. Sin embargo, si Juventud Sanluqueña pues consigue puntuar, el Ubrique Unión Deportiva, como mucho, podría subir hasta la quinta posición, ya que al Vejer sí le tiene ganado el golaveraje particular. Alguna derrota del Ubrique Unión Deportiva también le puede hacer bajar hasta la octava posición, porque lo rebasaría su rival, Federico Mayo, y por otro lado, Rayo Sanluqueño también tendría posibilidad de superarlo en la tabla clasificatoria. Es decir, se aspira a mantener la sexta posición, a lograr la cuarta, o la quinta, mejorar la que tiene ahora, o incluso se puede empeorar las cosas. En lo que se refiere ya al fin de semana, pues muchas citas las que han tenido lugar en estos últimos días. Por ejemplo, nos vamos, siguiendo con el fútbol, destacar que el conjunto de Hermepier revalidaba el título de campeón del trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Empataba 3 con Caché Artesanos y en la tanda de penaltis Hermepier se llevaba el gato al agua. Ya hablaremos más ampliamente de lo que ha sido este trofeo de Petaquero. En el día de hoy no nos va a dar tiempo, porque además de fútbol también queremos tratar otros asuntos. Tenemos, por ejemplo, en baloncesto, el conjunto del Cabu Junior caía en las semifinales de la final A4 por el título provincial en ese campeonato que se celebraba, esa final a cuatro que se celebraba en San Fernando. Caía ante Algeciras 68-56, el mismo equipo al que había conseguido vencer el fin de semana anterior, y una victoria que le servía precisamente para meterse en esta final a cuatro, pero en esta ocasión no pudo ser. Los algecireños se fueron pues con esa victoria por 12 puntos arriba, se colaron en la final, y en la finalísima también consiguieron vencer al anfitrión y máximo favorito, al Club Baloncesto San Fernando, por 52-54, por lo que el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, a la postre, verdugo del Cabu, se ha convertido en el campeón provincial de nivel B. Coge relevo precisamente del Cabu, que fue campeón provincial de nivel B el año pasado. También caía el Mini y B en el último partido de la Liga Regular, 68-27 en Trebujena ante el Club Baloncesto Trebujena. Por cierto, que nos queda pendiente todavía un partido como mínimo, un partido oficial, que es el que va a jugar mañana el Cabu Mini frente a Dehesa 80, tercer partido, tercer y definitivo partido de las semifinales por el título provincial. Se va a jugar en Sanlúcar de Barrameda a las 8 de la tarde. El Cabu, si gana, se mete en la final provincial y consigue el pase para los campeonatos de Andalucía de esa categoría mini. Además de baloncesto, hay que hablar, por ejemplo, del triatlón olímpico, del triatlón de Sevilla, donde participaron dos ubriqueños. En la modalidad olímpica, Juan Antonio Domínguez Bueno, que marcó un tiempo de 2 horas 14 minutos 15 segundos, y en la modalidad de sprint, Rafael Carrillo Vilche, que consiguió un tiempo, o completó el triatlón, con un tiempo de 1 hora 22 minutos 29 segundos. También hubo pruebas atléticas, como saben, en Alpandeire, en la provincia de Málaga, décima carrera por montaña de Alpandeire, con una amplia representación ubriqueña y una segunda posición para el ubriqueño Francisco Pazos. Todavía estamos pendientes de recabar toda la información relativa a las clasificaciones, por lo que hoy no nos vamos a parar en la carrera de Alpandeire, lo haremos en los próximos días. También destacar que en el Correplayas de Chipiona, el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno ocupó la segunda posición. Se trata de una carrera de 10 kilómetros que se celebraba el sábado. Como hemos dicho, Francisco Javier Jaén Moreno conseguía la segunda posición de la general primera de su categoría, veteranos A. Y también hubo carrera el domingo en Jimena de la Frontera, el tercer trail Parque Natural de los Alcornocales, donde participó otro ubriqueño, José Manuel Orellana Mateos, que consiguió la 14ª posición de la general y segunda de su categoría. Y también este fin de semana hay que hablar de ciclismo, de la Vuelta a Andalucía. Jorge López Janeiro se proclamaba campeón de la categoría Master 40 en esta vuelta, en esta cuarta vuelta Andalucía de mountain bike. Otro ubriqueño en esta categoría, Carlos Javier Arenas Chacón, lograba la 7ª posición. Mientras que en la categoría Master 30, Andrés Cintado Romeros también lograba la 7ª posición de esa misma categoría. En este caso, en lo referente a la categoría general, donde están mezclados todas las distintas categorías, victoria para José Luis Carrasco, seguido de Paco Mancebo y Triqui Beltrán, 18ª posición para Jorge López Janeiro, 19ª para Andrés Cintado Romero y 47ª para Carlos Javier Arenas Chacón, que, como hemos dicho, ha sido la representación ubriqueña de este fin de semana. Y, por cierto, otro ubriqueño, Jorge Fernández Domínguez, conseguía la 3ª posición en la categoría senior de menos de 80 kilos en la prueba puntuable para la la prueba de la Copa de España de Fisiculturismo y Fitness, que se celebraba este fin de semana en Benidorm. Ahora en mente, la otra cita importante, Mister Olimpia, que va a tener lugar en Marbella los días 10, 11 y 12 de junio, y bueno, un evento de carácter mundial, de carácter internacional. Y además, hoy también vamos a hablar de el reto solidario, el proyecto 3.600 kilómetros solidarios. Se trata de un proyecto que va a llevar a cabo un corredor de ultrafondo, Alfredo Corralero, junto con la fundación del doctor Iván Mañero, con la idea de recorrer pues la península ibérica, recorrer 3.600 kilómetros uniendo los cuatro puntos cardinales de la península, es decir, la zona más al sur, que es Tarifa, el cabo más al oeste, que es Touriñán, el más al norte, Estaca de Bares, y el más al este, que es Cap de Creus. El objetivo de todo esto

drenaje linfático, accidentes de tráfico, electroterapia y terapia de ultrasonido, osteopatía miofascial, tracciones vertebrales, vendaje neuromuscular funcional, estiramientos, magnetoterapia, láserterapia, parafina y parafango, masaje terapéutico, masaje con piedras calientes, fisioterapia de aumento para la capacidad pulmonar, fisioterapia invasiva, fisioterapia avanzada diatermia profunda y fisiopilates con máquina. Consulta de fisioterapia en Clínica Médica Los Remedios. Pida cita previa al 956 46 23 23. Sí, sí, 32 minutos de la tarde, vamos a comenzar a meternos ya de lleno en materia, resumiendo el partido que podíamos presenciar el pasado domingo en el Antonio Barbadillo, como decimos, último partido de la temporada en casa, todavía resta un encuentro que se jugará el próximo fin de semana y en el que el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará en Jerez al Federico Mayo. En el partido que vimos el domingo, el Ubrique Unión Deportiva, a simple vista, fue superior en líneas generales a su rival, aunque por momentos pues el Club Deportivo Caño Herrera, con muy poquito, opuso resistencia y bueno, pues incluso pudo llevarse algo más, al menos conseguir algún gol en Ubrique. La verdad es que no tuvo suerte el equipo isleño en ese partido, pero a pesar de eso, ya decimos, ni mucho menos se mereció llevarse ningún punto en Ubrique, bueno, pues visto lo visto, ¿no? Lo que ofreció el equipo de San Fernando. El partido empezó con el Ubrique Unión Deportiva buscando la meta rival, como siempre, intentando hacerse con el dominio del encuentro, y en el minuto 9 ya tenía la primera ocasión. Raúl internaba por banda, centraba y remataba Peluca, pero un remate muy flojo, que en este caso no llegó ni a puerta, no llegó ni a poner en apuros al portero Parada, que era el meta que ayer defendía, perdón, el domingo defendía la portería del Club Deportivo Caño Herrera. Sin embargo, en el minuto 13, Aníbal sí y tuvo la habilidad de superar a Parada por alto, en una jugada en la que se plantó delante del portero y con una vaselina pues conseguía poner el 1-0 en el marcador, adelantar a su equipo y dejar un poco de tranquilidad, o llevar la tranquilidad al equipo. Ese gol pues que relaja normalmente al que lo consigue y le permite plantearse el encuentro de otra manera. En el minuto 25 fue la siguiente jugada más interesante del encuentro, 12 minutos después. Juanmi abría por banda izquierda para la internada de Aníbal, que centraba al área, y ahí Peluca esta vez sí acertaba a rematar y a poner el 2-0 en el marcador. Fue lo más interesante del Ubrique Unión Deportiva en ataque en toda la primera mitad. Dos claras ocasiones, tres ocasiones, dos de ellas convertidas en gol. Ellos por su parte tuvieron una en el minuto 30, cuando Lolo perdía un balón sobre la línea de fondo, que era recuperada por un delantero isleño que mandaba el balón atrás para la llegada de Méndez, que remataba, pero en este caso David rechazaba bien el balón y a ese rechace no podían llegar los delanteros. Por lo tanto, el marcador ya no se movería y se quedaría con ese 2-0 en la primera mitad. En el descanso, Mario movió ficha, movió el banquillo, nada más comenzar la segunda mitad, y esos primeros minutos, bueno, hubo una buena jugada por banda de Aníbal, que llegó a la línea de fondo, pegada a la cal, consiguió avanzar, y su pase atrás era rematado por Curro, que se encontraba con un paradón de Parada, que salvó a su equipo del 3-0. Dos minutos después, una nueva internada de Aníbal, que de nuevo mandaba el balón para atrás, y en este caso era Paco el que remataba, y Parada el que conseguía detener el balón con el pie. Así fue, digamos, la primera jugada de la segunda parte, el equipo se diluyó un poco y posteriormente el Cañorrera, que ya decimos, apenas estaba creando apuros a la defensa uriqueña, pues tenía dos ocasiones puntuales, dos tiros muy lejanos, uno de Mika en el minuto 65 y otro de, en este caso, de Lobe en el minuto 73, dos tiros lejanos que uno se estrelló en el poste y otro en el larguero, pero rozaron, como decimos, el gol, pero no lo lograron. El gol llegaría por parte del Cañorrera, aunque en propia puerta, en el minuto 75, y sería Adrián el que, pues tras un pase de Paco a Lolo, que entraba por banda, mandaba el balón al área chica, y ahí, intentando despejar, Adrián metía el balón en la portería de su equipo. 3-0, ahí se desmoronó el Club Deportivo Cañorrera, el Ubrico Unión Deportiva empezó a sentirse más cómodo, a tocar el balón, y se fueron sucediendo la jugada continuamente, casi cada llegada del Ubrico Unión Deportiva era gol. En el minuto 79 fue Paco el que conseguía el 4-0 tras un centro de Luis desde la derecha, remate de Paco de cabeza. En el minuto 87, en este caso, era Luis el que conseguía poner el 5-0 tras una jugada por la izquierda de Curro, que pasaba al área chica y llegaba en el segundo palo Luis desde atrás para poner ese 5-0. Y el último gol fue obra de Peluca, con una asistencia espectacular de Paco al delantero ubriqueño, que se plantaba solo delante de portero y resolvía de la mejor manera, consiguiendo ese 6-0. Este es el resumen breve de lo que fue el partido. Vamos a conocer algo más de este encuentro, pues con el entrenador del Ubrico Unión Deportiva, Mario Casillas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? Último partido en casa y victoria contundente ante Cañorrera en el que, bueno, un partido en el que el Ubrico Unión Deportiva fue muy, muy superior a su rival, ¿no? Sí, hombre, el equipo se vio tranquilo, sabiendo lo que vino a jugar y la verdad que se vio un poco lo que hemos intentado toda la temporada, que era tocar mucho balón y jugar por banda y hacer disfrutar a la gente que vaya a ver. Uh-huh. Me comentaban que precisamente la clave de estos últimos partidos, una vez conseguido el objetivo, ha estado en que el equipo parece que se ha arrancado esa presión, que está más suelto, y ahí es cuando está dando lo mejor de sí mismo, ¿no? Sí, date cuenta que llevamos 4 o 5 partidos que la verdad que da gusto vernos jugar. A ver, la gente está tocando muy bien el balón, la gente está trabajando bien lo que es la presión, se está jugando bastante bien lo que a la hora de balón parado, y date cuenta que también estamos recibiendo muy pocos goles. Pero te digo que a veces la gente joven o chavales nuevos al principio de temporada es normal que estén un poco más nerviosos y, uh-huh. y la segunda vuelta se ha notado que con trabajo pues todo va cogiendo su sitio y al final acabamos donde tenemos que estar. Y de más de uno que se está viendo su mejor versión en estos últimos partidos, como por ejemplo el domingo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. El domingo tú te pones a mirar y podemos destacar. Hombre, yo destaco a todo el equipo, pero hay mucha gente que parece que no, pero han dado muy buenos partidos fuera de casa también y ya era hora que también, hombre, le salió un buen partido aquí en Ubrique para que también lo valoraran como valoran a los jugadores. Uh-huh. Mario, la verdad es que el partido se os puso muy pronto de cara con ese gol de Aníbal, mientras que a vuestro rival le costaba un mundo llegar a puerta, aunque eso sí resistía, ¿eh? Sí, un equipo, hombre, la verdad que un equipo harto, fuerte, grande. Allí cuando jugamos allí en el campo de ellos, sí corrían, aquí prácticamente pues estaba un poco por zona y tampoco era una forma de trabajar, creo yo. Y nosotros, pues claro, hicimos correr bastante bien el balón y si te digo, la primera parte nos fuimos 2-0, pero nos podía haber ido mucho más, que también nos ha pasado este año, que no hemos matado los partidos cuando hay que matar. Pero bueno, yo creo que cuando hizo los cambios también el equipo lo notó un poco, pero después cuadramos un poquito el equipo y se vieron yo creo que el otro día bastante buenos minutos de nuestro equipo. Ese 2-0 lo conseguía Peluca en el minuto 25, ahí el partido parece que perdió algo de intensidad, y ya como tú dices, en la segunda mitad movías el banquillo, pero seguía dominando el equipo la situación, aunque lo que tú dices, sin que eso se consiguiera reflejarse, ¿no?, en el marcador. Pero hay que destacar que incluso con ese 2-0 ellos estrellaron dos balones en los palos, dos misiles desde casi el centro del campo, que bueno, pues en este caso al menos le hubiera permitido acortar distancia y darle un poquillo más emoción al partido, que en ese aspecto tuvo poca, ¿no?, porque siempre fue dominio vuestro. Sí, hubo un momento ahí que nos relajamos un poco, perdimos el centro del campo. Yo creo que fue culpa mía, ya que los cambios, pues, que era o no, pues perdimos un poco el centro del campo, pero bueno, creo que supe rectificar y se apanció para adelante y volvimos a coger lo que fue el centro del campo y ya ahí ya se acabó, ¿sabes? Ya nosotros nos dedicamos a disfrutar, los que estábamos en la grada y en el banco, disfrutamos de los que estaban en el campo y yo creo que el último cuarto de hora fue reflejo del partido entero, que fue vocaciones, disfrutar y sobre todo ver gente alegre en la grada y gente disfrutando, que es lo que queremos. Uh-huh. Último cuarto de hora, el equipo remató, como tú dices, la faena, con toda una exhibición de fútbol y de toque, y con Paco de nuevo como maestro de ceremonias, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre. Siempre dicen que es mi niño, pero la verdad que Paco es uno de los jugadores que más le exijo por su forma de ser, por su forma de jugar uh-huh. Y yo la función que siempre he dado es que si él lo que tiene que dedicarse es a hacer jugar al equipo, no hace a jugar él. Y cuando él lo asimila y quiere, pues la verdad que ayuda mucho a los compañeros y realmente es cuando vemos lo que queremos jugar. Uh-huh. Por eso te digo que el domingo creo que lo leí bastante bien el partido y hizo un partidazo. Vamos, lo iba a cambiar y fui egoísta y no quise hacerlo porque es que estaba disfrutando tanto que fui egoísta y no quise que la gente lo aplaudiera. Yo lo aplaudí después del partido, se lo dije personalmente y la verdad que hizo un partidazo. Y un detalle también del capitán, de Carlos Gil, que viendo cómo bueno, se desmoronó prácticamente la resistencia del Club Deportivo Cañorrera, cada llegada vuestra era un gol, ya quedando pocos minutos, viendo cómo habían bajado los brazos, también se le habían lesionado jugadores, su portero tuvo que jugar como jugador de campo. Ahí, ya te digo, el detalle de Carlos Gil de pedir a sus compañeros que no presionaran más y que no se hiciera leña del árbol caído, ¿no? Ese es un gesto más de lo que vale nuestro capitán, ¿sabes? Un gesto más que tuvo con el otro equipo y como tanto ha tenido a lo largo del año. Lo que pasa es que, claro, se disteis cuenta de que lo tuvo, pero nosotros, los que estamos dentro del vestuario, eso es mínimo detalle para lo que tiene siempre, ¿sabes? Porque ese tío, el corazón que tiene y la forma de ser que tiene es de un grande, ¿sabes? Pero te digo que a mí no me extraña que salga de él porque ya me tiene más que acostumbrado. Bueno, Mario, con este partido ya cerramos la temporada en casa. Un curso aquí en el Antonio Barbadillo donde al equipo se le ha visto su mejor pero también su peor cara, ¿eh? Sí, date cuenta, a principio de año, pues yo creo que casi no, mucha gente nos crucificó, no nos dio tiempo, creo que este año ha habido 10 cambios y hubo 10 caras nuevas. Y también hay que tener en cuenta de que un equipo, si vemos los equipos grandes de primera división, de segunda, que hacen 3 cambios y necesitan adaptarse, yo creo que por parte de algunos fueron un poco egoístas a la hora de criticar tanto un equipo que se estaba formando. Yo sabía que con trabajo y con ilusión, la segunda vuelta íbamos a dar una buena imagen y de eso se ha visto. Por eso te digo que para mí también el mejor partido que hemos hecho en 3 años fue contra San Fernando aquí. Y ha sido este año, el año más criticado que hemos tenido. Pero te digo que a veces hay que dejarle tiempo a las personas a trabajar, hay que dejar tiempo a que los equipos se adapten, hay que darle una oportunidad a la gente joven y a final de temporada es cuando hay que criticar o hay que dar una buena imagen del equipo. Por eso te digo que las críticas yo las asimilo, pero que son las mías. Yo creo que los chavales nunca han tenido culpa de críticas que le han llegado, sino que aquí la única crítica que tienen que llegar es hacia mí, porque yo soy el que digo cómo tienen que jugar y lo que tienen que hacer. Y lo único que digo que el tiempo creo que ha puesto al equipo en su sitio y en la última jornada lo estamos jugando el cuarto puesto. O sea que yo creo que la temporada ha sido bastante buena desde mi punto de vista. Hay que destacar que lo hemos hecho a lo largo de toda la temporada, que lo que tú dices, se ha renovado medio equipo y eso requería un tiempo de adaptación. Lo que pasa es que, claro, el mes de diciembre es lo que al final os ha costado, pues el no haber podido luchar por algo más en esta segunda vuelta, donde el equipo, como hemos dicho, ha logrado buenos resultados, ha jugado buenos partidos, pero claro, ya el margen que se dejó ahí en la jornada del mes de diciembre hacía que la escalada fuera casi imposible, al menos para luchar por la liga, ¿no? Sí, ha sido una pena ese mes, pero es lo que te estoy comentando. También, aparte, este año ha sido el año con más lesiones que hemos tenido, por circunstancias, por lo que sea, por de una mala planificación mía a principio de temporada, 40.000 cosas. Se dieron todas esas circunstancias en el mes de diciembre, porque también se visteis con el equipo en cuadros, ¿no? Claro, eso fue la primera vuelta, y no es que los que jugaron lo hagan mejor o peor, sino que a veces el equipo tiene que tener los 20 jugadores corriendo durante la semana, queremos ganar puestos y esto es lo que se refleja en el partido. Pero te digo que es un mes complicado, pero sí te digo que estamos casi seguros si no nos meten más de dos goles, vamos a hacer el equipo Zamora de la categoría, y creo que somos el cuarto o el quinto máximo goleador. Tan mal no he visto yo al equipo como me la pinta mucha gente, creo yo. Y también yo, que lo he seguido todo el año, yo he visto muy buenos partidos este año, he disfrutado. Yo en San Lucas disfruté como un niño chico. Aquí disfruté el otro día con el partido de Cañorrera, disfrutaba con San Fernando, he disfrutado un Tarife. Yo creo que este equipo, desde mi punto de vista, yo creo que también se merece ponerlo en su sitio y prácticamente compararlo con el del primer año y el segundo año. Incluso yo recuerdo a principio de año, no tenéis gol delantero, no tenéis centro del campo, no teníamos a nadie. Vaya, ahí quedan los partidos que hemos hecho, o sea, que alguien se había, hay que darle la oportunidad a la gente nueva y dejar trabajar a la gente, creo yo. También eso, en ese mes de diciembre, pues lo que tú comentas, si tenéis 7, 8 bajas, los jugadores que están luchando por su puesto, que ven que su puesto está asegurado porque no tiene nadie en que le haga competencia, en el inconscientemente se relaja un poquillo también, ¿no? Claro que sí, date cuenta también. Yo siempre pongo el ejemplo de los porteros. Un portero que va a entrenar y solamente está él solo, mira para los lados y es que ni se tira entrenando. Ahora, cuando ven los tres, es una barbaridad como trabajan para intentar ganarse el puesto. Por eso te digo que ese es el mayor ejemplo, y eso por todos los puestos. No es lo mismo que el delantero vaya sabiendo de que va a jugar porque no hay otro, a decir que yo que tengo tres tíos aquí. Yo, por ejemplo, el centro del campo este año, pues date cuenta que ha jugado Panzi, Aníbal, Juanmi, Pedro, Curro, se han pasado 40 por el centro del campo este año. Y todos lo han hecho mejor o peor, pero todos han trabajado ahí. Entonces, no es lo mismo de que tú tengas una competencia por puesto a que el tío diga, escucha, yo juego aquí, sí o sí. Y creo que cuando hemos tenido el equipo medianamente completo es cuando realmente se ha visto lo que a nosotros nos gusta, que juega por banda y toca bastante lo que es los partidos. Y para mí, te lo digo, yo este año salgo contento de demostrar que con trabajo y con ilusión las cosas se ponen en su sitio. ¿En qué momento, en qué partido crees que el equipo tocó fondo? En ese mes de diciembre. A mí me cayó muy mal el puerto aquí. El Unión Polideportiva Portuense, ¿no? Buah. Y el de Torrecer allí, ni te digo. Fueron los dos seguidos. Yo a raíz de ahí ya se lo expliqué, tuvimos una charla y se lo expliqué. Y entonces, pues parece que la gente nos unimos como nos tenemos que unir siempre en los momentos complicados. Y después pues nos fuimos a San Lucas y a raíz de ahí empezamos a demostrar que... Porque jugamos de un partido malísimo a un pedazo de partido que fue en San Lucas. Entonces ahí nos dimos cuenta que, como yo digo, que aquí el que está delante no es nuestro rival. Rival somos nosotros mismos. Cuando queremos jugar somos unos crack, cuando no somos para chocarnos, ¿eh? El mejor partido, sin duda, como tú has comentado, que se ha visto este año y quizás en estas tres temporadas aquí de Lubrico Unión Deportiva fue ante San Fernando. Venía como líder... Y el Lubrico Unión Deportiva precisamente en eso, saliendo, digamos, de esos malos momentos, empezando a asomar la cabeza, y le dio un baño al equipo isleño que no sé si todavía se acuerdan, ¿eh? La verdad que fue muy bonito el partido aquel, desde que entraron ellos. Bonita fue la semana entera, ¿sabes? Porque teníamos ganas, queríamos demostrarle aquí a la gente que viniera al campo de que nos merecemos estar arriba, y la verdad que salió un partido bastante bastante bien y sobre todo lo que se había entrenado. Después que entrara algo o no entrara, pues tuvimos la suerte de que entrara. Yo me quedo con, al final del partido, toda la gente que se quedó allí, nos aplaudieron, y la verdad que es muy bonito de que valoren también el trabajo de los chavales. Por cierto, Mario, dignísimo y justo campeón de liga este San Fernando, ¿no? Sí, te digo, sí, hace un poco yo pensaba que tal y como yo tenía que haber arrollado mucho más, ¿eh? Había resultados raros, entonces por eso te digo un sí a media. A ver, el que es campeón tiene que ser campeón en todos los campos, no en los campos de los equipos pequeños. Contra equipos grandes ha sufrido mucho. Entonces creo que también es mérito de ellos, pero también es el mérito de los demás, ¿eh? Por ejemplo, nuestro. Desde luego, hombre, los últimos años ha sido la liga más igualada, o la lucha por la liga más igualada, lógicamente porque estaba el Jerez ahí, que era un transatlántico. Este año prácticamente ha habido que esperar las tres últimas jornadas para que se certificara ese título de Liga de San Fernando, pero ha sido sin duda el más regular de todos, ¿no? Y sí, hombre, eso lo muestra la clasificación. El equipo de la isla tiene que ser el campeón, vamos, yo no lo niego, pero que tenía que haber machacado en más partidos. Para el potencial que tiene, ¿no? Es lo que te refieres. Exactamente, no fuera eso un cablecito también para quedar más arriba nosotros. Eso también, no hubiera estado mal. Pero estaba con cosas, pero bueno. Mario, la verdad es que la liga perdió mucha chicha, ¿no? Cuando ya nos enteramos de la reestructuración, que ha sido pues prácticamente con toda la segunda vuelta por delante. Sí, bueno, perdió Bo porque los cuatro primeros son los que normalmente ascienden, pero date cuenta que del 10 al 12 o del 8 al 12 ahí viene una pelea que no vea, ¿eh? Y de eso la está viendo todavía. Entonces, es la misma liga, pero lo que es las ganas de querer ascender está un poco más abajo. Se ven partidos un poco más menos buenos, pero date cuenta que ya los de abajo también aprietan más que, por ejemplo, en liga normal. Pero te digo que tampoco ha estado mal la reestructuración y tampoco ha estado mal ver como, por ejemplo, equipos como San Roque o como Torrecera o equipos como, no sé, incluso el Puerto, pues han querido de quedar más arriba, ¿sabes? Entonces también se han visto resultados raros, como yo te estaba diciendo, y creo que puede ser ese el motivo. Sin duda, el punto negativo de la liga ha sido los parones a consecuencia de la retirada de los equipos, tres equipos nada más y nada menos. Nosotros por calendario creo que un mes. Un mes, tocaron todos seguidos, ¿no? Sí, me vino bien porque ahí fue cuando le metimos un poquito de físico aquí al personal para que espabiláramos un poco, pero la verdad que sí, que se hace un poco largo porque no estás compitiendo. Pero bueno, se sobrellevó y la liga de este año salió así, pues ya está, la hemos pasado como hemos podido y este domingo pues ya termina ganando y ponerle un buen colofón a lo que es esta liga. Que puede pasar de todo en esta última jornada, se podéis quedar sexto, podéis subir hasta la quinta posición e incluso podéis bajar hasta la octava, ¿no? Sí, date cuenta que del cuarto al octavo estamos en tres puntos. O sea, que date cuenta que va a haber ahí un margen. ¿Qué te digo? Nosotros, pues, desde hace cinco o seis jornadas, pues estamos que queremos quedar equipo Zamora, queremos quedar lo más arriba en los goles y queremos quedar más arriba en la tabla. Pero te digo que yo creo que en Jerez es un partido bonito y bueno, si quedamos cuartos bien, quintos bien y sexto pues también bien. De todas formas, yo creo que cuando vean esta gente en entrenamiento, pues entenderán que dónde quiero llegar yo. Simplemente yo quiero quedar lo más arriba posible. Y precisamente, bueno, habrá que esperar, como hemos dicho, a estas últimas jornadas para hacer el trofeo Zamora. Ahora mismo había encajado 29 goles, 31 tiene el Rayo Sanluqueño y 33 Vejer Balompié, que no va a jugar. Es decir, ellos se van a quedar con 33. Ahora mismo partís con esa ventaja ustedes. Vamos a ver lo que pasa con ese Federico Mayo, ¿no? Sí, hombre, yo confío en el equipo, tanto en la parte de atrás como al completo, y yo creo que nosotros jugando como estamos jugando y atrás como estamos echando, sí, nos pueden meter tres, claro que sí, pero yo creo que el equipo está fuerte atrás, están trabajando bien y creo que el domingo en Federico Mayo vamos a hacer un buen partido y vamos a intentar traernos los tres puntos, el Zamora y todo lo que veamos de allí para acá. ¿7 de la tarde es el partido? A las 7, sí, era la única hora que podían ellos, porque date cuenta que esta semana era de descanso. Y entonces, o esa hora o jugar la semana siguiente, ya creo que machacar ya a los jugadores con otra semana de descanso. Entonces, pues decidimos de que sí, que no nos importaba la hora de partido y por eso vamos a las 7 de la tarde. También hay ganas ya de cerrar una liga que se ha hecho bastante larga. Por cierto, cerrasteis la temporada aquí en Ubrique con ese homenaje o esa celebración con los familiares y de los jugadores, ¿no? Sí, hombre, quise tener un detallito con todas las que sufren el entrenador no me pone o hoy no metió el gol, hemos perdido, la lesión. Realmente las que están siempre a la nuestra son las que están en la casa, ¿sabes? Y creo que se merecían un pequeño detalle por parte nuestra de que estuvieran con nosotros en vestuario y una pequeña detalle ya demostrándole que sin ellas pues esto no iría para adelante, ¿sabes? Y también pues una pequeña sorpresa a los jugadores de que las mujeres estuvieran en vestuario y vivieran un poco lo que vivimos nosotros todos los partidos, ¿sabes? Entonces se me ocurrió la idea esa y creo que qué menos se merecen esta persona que nos acompañan en los malos momentos y por eso hubo un pequeño detalle para ellas. Y ya por último, Mario, no sé si todavía es pronto, no hemos terminado la temporada para estar ya pensando en la siguiente, pero en principio, ¿tu intención es que la pretemporada comience al igual que el año pasado o dejar un poco más de descanso? Yo te iba a decir, como ha dicho el Solo, ahora toca pensar, vamos a pararnos, vamos a ver qué es lo mejor para el equipo, vamos a ver si es bueno de cambiar un poco de entrenador o cambiar de jugadores o... Creo que después de tres años hay que valorar un poco todo lo que han sido los tres años y ver qué es lo mejor para el equipo, que realmente es lo que importa. Por lo que digo que ahora mismo vamos a terminar esta semana y vamos a intentar de ver qué va a pasar. O sea, creo que lo mejor frase es la que estoy diciendo del Sol. Vamos a pararnos ahora a pensar y vamos a ver qué ocurre para el año que viene. No me asustes, Mario. ¿Existe la posibilidad de que el equipo no salga? No, sí, el equipo va a seguir seguro. O sea, el equipo va a seguir seguro no por nada, sino porque los jugadores... quieren y se merecen estar ahí. Yo creo que de una forma o de otra seguro que va a salir, no por nada, sino porque sería una pena que después de 3 años lo que se ha luchado esto se perdiera. Desde mi punto de vista creo que va a seguir. No sé quién va a estar, o si yo voy a seguir, si no voy a seguir, quién... pero te aseguro que sí va a estar, vamos, 100%. Seguro. Pues nada, Mario, por lo menos nos tranquiliza eso último. Que muchas gracias por habernos atendido, enhorabuena por la temporada, por el resultado del domingo, y nada, pues a seguir luchando, y esperemos seguir desde aquí contando fin de semana tras fin de semana la andadura del Ubrique Unión Deportiva, sobre todo este año que se consigue ese ascenso a la segunda andaluza. Mario, muchas gracias. Dime. Antes de despedirme, como todos los años, tú sabes que a principio de temporada lo digo 70 veces, pero este equipo también, desde aquí también agradecer a toda la gente que nos ha patrocinado, toda esa gente que nos ha comprado el abono para hacer posible esto, toda esa gente que nos ha apoyado en el Barbadillo, y sobre todo, agradecer a los jugadores el año que se han pegado junto a mí, vamos. Pero te digo que sin todo lo que te acabo de comentar, pues sin ustedes también, sería imposible de que el Ubrique tuviera equipo senior. Por lo tanto, animo al año que viene de que sigan igual y que nos peguemos, o de una forma u otra, nos peguemos homenaje allí en el Barbadillo el año que viene de fútbol, ¿vale? Esperemos que sea así, Mario. Muchas gracias. Venga, eso, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. En este partido ante el Cañorrera, el Ubrique Unión Deportiva salió con este 11: David en la portería, con Lola, con Paco, Juanmi y Lolo, Antonio Domínguez con peluca, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil, Raúl Alguacil y Jesús Orellana Panzi. Y en el descanso, bueno, no en el descanso, sino justo después de arrancar la segunda parte, en el segundo minuto, hubo, pues en este caso, un triple cambio. Entraba Curro por Raúl, lo hacía también Luis por Pedro Pablo y Adrián Ortega, el portero ayer suplente, sustituía a David en bajo los tres palos. Triple cambio, luego Mario también sustituiría a Lola en el 52 y Miguel Domínguez Chaqueta entraría por Aníbal en el 60. Los resultados de la jornada pues fueron estos: Atlético San Roque 2, Juventud Sanluqueña 4, Bejer Balompié 0, Federico Mayo 1, Rayo Sanluqueño 3, Torrecera 2 y Pueblo Nuevo 2, Unión Polideportivo El Puerto 2. La clasificación, con los 4 primeros clasificados ya habiendo jugado todos los partidos, los 30, pues está así: San Fernando B 63 puntos, 58 La Salle de Puerto Real, 56 Tarifa y 54 Bejer Balompié. Con 54 puntos también tenemos a Juventud Sanluqueña, 51 Ubrique Unión Deportiva en esa sexta posición, 50 Rayo Sanluqueño, 49 Federico Mayo Juventud de Prado del Rey, 38 Atlético San Roque, 33 Unión Deportiva Torrecera y Pueblo Nuevo, 32 Cañorrera y 24 Unión Polideportiva El Puerto. Como bien ha comentado Mario, el Ubrique ahora mismo pues puede luchar en esa última jornada por tener el honor de ser el equipo menos goleado de la categoría. Ya hay un partido adelantado que se ha disputado de esa 34ª jornada que queda pendiente, que es la Unión Deportiva Torrecera 3, La Salle de Puerto Real 2. Por eso, entre otras cosas, se le ha ido ese título liguero a La Salle, que la ha estado luchando hasta casi el final. Dos equipos que, por lo tanto, ya han terminado la liga. Son 6 en total los que ya han terminado la liga, por lo tanto les queda al resto, a 8 equipos por completar la competición. Algunos jugarán este fin de semana, otros lo harán en el fin de semana oficial previsto para la celebración de esa 34ª jornada, que es el 12 de junio. También está relacionado con el fútbol, pero lo dejaremos para los próximos días. Queremos centrarnos y tratar con más tiempo lo que ha sido este trofeo del Pedaquero, en concreto lo que ha sido esa final entre Hermepiel y Caché Artesano, que terminó con la consecución del título por parte de Hermepiel después de haber terminado el encuentro, esa hora de juego, con un empate a 3. A los penaltis se decidía y en este caso errada el equipo de Caché Artesano. Quizá su mejor jugador, Ángel Román, en este partido, que fue el autor de los goles de su equipo y también fue el que erró ese penalti. En los próximos minutos también queremos hablar de otro tema ajeno totalmente al fútbol, y es que mañana miércoles, un catalán, Alfredo Corralero, junto con la fundación del doctor Iván Mañero, bueno, el doctor es una fundación que está trabajando pues en África, en concreto en Guinea-Bissau, pues inicia su andadura en lo que es un proyecto pues muy loable, muy atractivo y muy interesante. 3.600 kilómetros solidarios. Se trata de una iniciativa por la que este ultrafondista pretende, en el apartado deportivo, unir los cuatro puntos cardinales de la península ibérica en menos de 60 días, es decir, recorrer unos 3.600 metros. Saldría desde Tarifa, buscaría pues el cabo de Touriñán, que es el punto más al oeste de la península, posteriormente está Cadebare, que es el más al norte, y Cap de Creus, que es el que está más al este. El objetivo pues principal de todo esto es conseguir fondos para la construcción de un centro de salud básico en Biselanca, en Biombo, en una zona rural de Guinea-Bissau, como hemos comentado, uno de los países más pobres del mundo y donde está trabajando activamente esa fundación del doctor Iván Mañero. Y resulta pues que en ese recorrido Alfredo Corralero pasará por Ubrique, será casi al principio, en la segunda etapa, este próximo jueves. Vamos a hablar un poco con este ultrafondista y promotor de esta iniciativa solidaria, con Alfredo Corralero. Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se termina uno metiendo en un proyecto tan exigente y complicado como este? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Bueno, pues la cosa empezó de casualidad con una publicación que llegó a mis manos de mi mujer, en el que GAES pues becaba a proyectos solidarios y deportivos. A partir de ahí empecé a pensar en realizar algún proyecto similar. Contacté con una amiga que era la directora de una fundación, con Ruth Mañero, la hermana de Iván, y bueno, pues a partir de aquí empezó a liarse la cosa, y hasta el día de hoy, que mañana empezaremos este reto. Los números abruman, 3.600 kilómetros en menos de 60 días, y bueno, en los meses de junio y julio, es casi poner el cuerpo al límite, sin duda, ¿no? Sí, pero el hecho de hacerlo en estos dos meses tiene una razón, y no es porque me guste sufrir, sino que viene condicionado por la parte final del recorrido. Uh-huh. La época ideal para hacerlo, si solo tenemos en cuenta las dos terceras partes primeras del recorrido, sería pues quizá marzo-abril, que es cuando tienes una época con un tiempo de bonanza. Pero claro, al llegar al Pirineo se acabó la carrera, porque allí ahora mismo todavía hay algunos pasos en los que tengo nieve. A finales de julio, mediados, pues ya no. Y eso es lo que me condicionaba bastante el calendario de la carrera. Nosotros lo hemos explicado así a grosso modo. Lo que vas a intentar es unir esos cuatro puntos cardinales de la península ibérica, norte, oeste, sur, oeste, norte y este. Y en principio, bueno, lo más complicado, lo que tú comentas, es esa última zona, pero bueno, que lo otro no es nada desdeñable, porque ahí es acumular y acumular kilómetros. ¿Cómo vas a llevar a cabo lo que es todo este reto deportivo? Vale, como tú dices, la parte difícil es la final, pero difícil en el sentido de lo que es el trazado geográfico. Sí, sí. El resto, la mayor parte, es camino de Santiago y diferentes caminos históricos. Y aquí el problema realmente pues es la acumulación de kilómetros. En principio no es todo el camino corriendo. Evidentemente, ponerme a correr por la zona de Córdoba a las 12, 1 del mediodía, pues va a ser un poquito complicado de aquí a unos días. La idea es salir muy temprano por la mañana, hacer 2-3 horas corriendo a un trote suave, porque si no también las rodillas sufrirán mucho, y a partir de 8:30, 9 de la mañana pues empezar a hacer una combinación de caminar, correr, y a última hora de la tarde pues hacer otro par de horitas o así corriendo. O sea que va a ser una mezcla entre caminar, correr, porque si no, como decís, la acumulación de kilómetros me pasará factura en nada, muy poquitos días. Porque el remate de faena es el GR11, nada más y nada menos, que es la Pirenaica, y para mí uno de los GR más bonitos de nuestro país, pero también de los más duros, ¿eh? Sí, la verdad es que es un GR muy, muy complicado, y sobre todo lo que es la parte central, lo que es la parte de Aragonesa y la primera parte de Catalana, hasta llegar a lo que es la zona de Nuria. Luego a partir de ahí ya es un poquito solo más suave. ¿Qué infraestructura te va a acompañar en este reto? Porque no vas a ir solo como Mindolo, ¿no? Supongo que irá gente alrededor tuya o contarás con algún tipo de asistencia. Bueno, aquí hemos hecho por dos lados. Por un lado tenemos lo que será la asistencia, que en principio tenía que ser un poquito especial, porque al ser dos meses no se lo podías pedir a cualquiera, y entonces aquí me acompañará por un lado mi suegro, que es una persona que ya está jubilada, entonces se puede permitir el lujo de venir dos meses, y mi mujer, ¿vale?, que también ha tenido que hacer un poquito de trato en el trabajo para poder tener estos dos meses, y mi hijo, que este se ha colado aquí de asistencia voluntaria. Y por el otro lado, la parte de corredores, cuento con, sobre todo en la parte catalana, de amigos que se quieren unir al reto, luego con algún corredor de élite que cuando conoció el proyecto también se unió, y luego pues está abierto a todos los corredores que nos quieran acompañar, que de hecho es lo que estamos haciendo. Los ayuntamientos en los que vamos, les pedimos que nos pongan en contacto con clubs de trail o de corredores, para que si nos quieren acompañar 10, 15 o la etapa entera, pues por mí encantado. Con tal de no ir solo, corro con cualquiera. Y ese es el punto donde precisamente entra Ubrique en este proyecto. Pero antes de entrar en ello, para tenerlo todo ya claro y dejarlo a un lado, recordemos que es un proyecto con un fin solidario, que es lo que decimos nosotros, lo que hemos comentado con anterioridad. Es el principal objetivo de todo esto, y es el colaborar, ¿no?, con las infraestructuras sanitarias en Guinea-Bissau. Sí, bueno, es que la idea partió desde aquí. Yo cuando hablé con Ruth, les dije que, bueno, participábamos en estas becas GAES y que si nos concedían la beca, pues el importe íntegro de la beca yo lo donaría para que la ONG pues hiciera una actuación. Me presentó un calendario con el proyecto de todas las actuaciones que llevan a cabo en Guinea, y de entre ellas pues dije, mira, pues podíamos hacer esta del centro de salud, porque era una actuación física que la gente cuando contribuyera y preguntara dónde va su dinero, pues le podías decir tranquilamente, mira, aquí en este solar, pues aquí se ubicará un centro de salud y en el futuro pues aquí lo podrás ver. Y ahora de hecho ese centro está empezando a funcionar ahora de manera temporal, y cuando acabe el proyecto pues esperemos que pueda ser de manera definitiva. Porque contáis con esos fondos de la beca de la empresa GAES, pero además ustedes estáis abiertos a que se sumen a esta iniciativa empresas locales y particulares durante todo el trayecto, que puedan apoyar también esta iniciativa, ¿no? Sí, bien, pueden hacerlo a través de la web de la fundación, la fundación del doctor Iván Mañero, y luego la empresa Runner Square ha habilitado un microsite, un pequeño portal de internet, en el cual la gente se puede unir al reto y colaborar de varias maneras, desde correr con nosotros y sumar kilómetros, hasta hacer una aportación económica apadrinando un kilómetro al precio de un euro. Bueno, todo esto comienza mañana miércoles, desde Tarifa. ¿Qué jornada te espera mañana? Bueno, mañana, ahora mismo estoy con el concejal de aquí de deportes de Tarifa, y no me espera muy buen parte meteorológico, porque me dice que mañana empieza a soplar un viento un poco fuerte y lo tendré de cara. Entonces será un día para tomárselo con calma, sobre todo la salida aquí de Tarifa, que enfilaré un poquito de cuesta hacia Jimena de la Frontera. Luego, una vez ya salga de aquí, supongo, de lo que es la zona de costa, y ya enfile más bien lo que es zona de montaña, espero que por allí tenga un poquito menos de viento y pueda ir más tranquilo. Entonces, ¿tu idea es terminar mañana en Jimena? Mi idea es, sí, terminar mañana en Jimena. No sé la hora de llegada, porque tuvimos que alargar esta etapa. Nuestra idea era llegar a Castillo de Castellar, pero bueno, por diferentes problemas no ha podido ser, y tuve que alargar entonces la etapa pues 20 kilómetros más hasta el siguiente pueblo. Con lo cual, el día de la etapa de Ubrique, pues digamos que puedo ir más descansado, porque serán solo 38 kilómetros. El GR7 es el recorrido que harás desde Jimena hasta Ubrique. ¿Sobre qué hora más o menos tenéis previsto llegar aquí? Pues mira, en principio queríamos llegar sobre las 6 de la tarde, más o menos sobre esa hora. Claro, al ser una etapa, bueno, todo el recorrido a pie, puede ser las 6:20, puede ser las 6 menos cuarto. Es difícil precisar, pero la idea es sobre las 6 de la tarde. En principio, ustedes se pusisteis en contacto con el Patronato Municipal de Deportes. ¿Y qué tenéis previsto hacer entonces para la jornada de mañana? Bueno, mañana junto con los miembros de aquí del Club de Atletismo habíamos hablado de que más o menos, pues como te he dicho, sobre las 6 de la tarde, a la llegada a Ubrique, nos esperaran los chicos del club y nos acompañarán a la entrada del pueblo y así hacer un recibimiento un poquito alegre de la llegada a Ubrique. Digamos un acto de llegada y ahí pues lógicamente pedís que colaboren los clubes o en este caso cualquier corredor o deportista que os quiera acompañar, ¿no? Sí, no, como te he dicho, estamos abiertos a que venga cualquiera, sea chico, sea chica, sea de 15, sea de 65, me es totalmente indiferente. A mí hay una cosa que me admira mucho en la zona de la que yo soy, y es cuando veo a alguna persona mayor, alguna persona obesa o cosas así, que están empezando a correr, y hay gente que se los mira como diciendo, ¿pero qué hace este? Y yo digo, ole, qué valor de ponerse a con un reto personal suyo, a lo mejor, pues de hacer ejercicio, de hacer una pérdida de peso, lo que sea. Por eso, yo cuando alguien me dice, ¿te vienes a correr un rato? Me da igual quién sea, con tal de ir acompañado y poder echar un rato con algún amigo. Oye, Alfredo, ¿conoces la zona del Parque de los Alcornocales? No la conozco, pero tengo muchas ganas de pasar porque me han comentado ya varias veces que es una zona preciosa, que es el lugar de España con mayor pluviometría y es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido. Te iba a comentar que a los del norte le sorprende que ellos eso exista ahí, ¿eh? Aquí tan al sur. Sí, sí. Pues eso, por eso te lo digo, porque cuando me lo comentaron dije, pues tiene que ser una zona preciosa, porque las zonas de bosque del norte son muy bonitas, y si esta es igual o mejor, pues debe ser una auténtica gozada pasear por allí. Además vas a tener la suerte de que vas a pasar por el corazón, digamos, del Parque de los Alcornocales, por ese GR7 que conecta pues las dos localidades, tanto Jimena como Ubrique. Después de Ubrique, ¿cuál va a ser el camino que tendrás que recorrer? Pues ahora me pillas fatal, porque lo llevo todo, como llevo todas las etapas en el GPS, la siguiente no te la sé decir ahora exactamente, todas las tengo con las mismas distancias más o menos y no te sé decir exactamente cuál es la próxima etapa. Si te digo un pueblo, te engaño. Bueno, la intención, deduzco por lo que me comentabas antes, es seguir el camino mozárabe, ¿no? El camino de Santiago para enlazar con la Vía de la Plata. Y seguir, digamos, ese itinerario, aprovechar el recorrido que ya está marcado, ¿no? Exacto. No sé bien cuál es el trazado, o sea, el trazado. Si tiene algún tipo de marca, algún tipo de mojón, algún tipo de cosa así. En principio, por eso, era una de las peticiones que les hacía a los ayuntamientos, sobre todo a las salidas de poblaciones y eso, que es cuando suele haber más lío por los diferentes caminos y porque siempre hemos modificado los caminos y las señales tradicionales, de tener a alguien para poder acompañar, porque al ir con el GPS pues cuesta bastante y tienes que ir todo el rato pendiente y en cualquier cruce, y en cambio la gente de la zona pues siempre a la hora de correr se conoce estos caminos a las mil maravillas. Observo por aquí, mirando tu documentación, que el próximo recorrido en principio sería Cuevas del Becerro, es decir, iría dirección Ronda y ya de la zona de Málaga, como decimos, enlazaría con lo que es el camino mozárabe para buscar la Vía de la Plata y ya subir por la zona de Extremadura hasta que te tenga que desviar hasta el siguiente punto que es el que busca, que es en este caso el Cabo de Turiñán, que es el punto más al oeste de la península. Ya por último, para conocernos un poco mejor, Alfredo, antes de este reto, ¿en qué tipo de pruebas deportivas has participado o sueles participar? Bueno, yo desde hace bastante tiempo era corredor de asfalto, de típico maratón, media maratón, y fue a raíz de un traslado de trabajo que me tuve que ir a trabajar al Pirineo, pues que allí evidentemente lo que menos había era zona llana para correr. Entonces, pues empecé a correr por montaña, me aficioné a entrenar en el Parque Nacional de Aguas Tortas y bueno, a partir de ahí empecé a hacer alguna carrera. La primera que hice, no se lo recomiendo a nadie, pero a mí se me ocurrió meterme en una ultra, hice la vuelta a la Sardaña de ultrafondo, sí. Y en esa carrera, pues la primera que hice, una de 214 kilómetros, quedé tercero, para mi gran sorpresa y la de toda mi familia. Y bueno, a partir de ahí, pues he hecho diferentes pruebas, la Ultra Pirineo, la Buffet Peak Trail, y varias así, y bueno, pues en todas con diferente suerte. Hay algunas que se han acabado y otras que no, la verdad. O sea, que no es una modalidad en la que dependa todo de ti, sino muchas veces es el tiempo y bueno, y cómo te encuentras por diferentes factores, la alimentación, si tienes alguna lesión, etcétera, etcétera. Aquí, por esta zona, la verdad es que últimamente han surgido muchos ultrafondistas que están metidos en todo tipo de pruebas de larga distancia, carreras por montaña, y sin duda vas a disfrutar aquí con amigos con la misma pasión que tú y apoyándote ahí en esta iniciativa. Lo vamos a dejar aquí, Alfredo, agradeciéndote que nos hayas atendido y desearte toda la suerte del mundo, y ya nos veremos el jueves, ¿no? Muy bien, pues deseando llegar aquí a Ourique y saludaros a todos vosotros y a la gente de vuestra población. Muchas gracias, un abrazo y hasta el jueves. Venga, nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós, adiós. Son las 7 y 16 minutos, nosotros nos vamos a despedir por hoy, como ven, poco tiempo, nos quedan muchas cosas pendientes que ya trataremos en los próximos días, hemos dicho las pruebas de atletismo, de ciclismo, etcétera, etcétera, y también lo que nos espera para los próximos fines de semana. Pues será a partir de mañana cuando empecemos a tratar otros asuntos. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.